cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Iniciamos este espacio contándoles a ustedes sobre actividades artísticas que se realizan en la Casa de la Música. Enseguida, Adrián Guerrero nos detalla cada uno de los eventos. Para este viernes 24 de enero, bajo la dirección de Andrei Vasilevsky, podremos escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional, evento a realizarse en la sala de conciertos y tendrá un costo de $5. Otro de los eventos es el día sábado 25 de enero y tendremos la proyección en video de Los Amigos de la Ópera, actividad a realizarse a las 15 horas en la sala de conciertos y su ingreso será libre. Todavía no conoce el trabajo de Rana Sabia, le invitamos a hacerlo en San Jaloma, en el Valle de los Chillos. La ampliación de esta información la tiene Adrián Guerrero. Y la fiesta se enciende con la Rana Sabia. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Corporación Cultural La Rana Sabia, en conmemoración de sus 40 años de creación, ha preparado varios eventos culturales tales como exposiciones de títeres, funciones teatrales y talleres teórico-práctico. Esta es una oportunidad única para ver y admirar las instalaciones de Claudia Manosalvas y Fernando Moncayo, fundadores de Rana Sabia, quienes han preparado sus obras pensando en los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad. Dentro de sus funciones podremos observar varias adaptaciones de fábulas tradicionales como El lobo vestido de oveja, Pastor mentiroso y El león y el ratón. Miguel Rodríguez, del grupo Fantoches y Mona Lisas, grupo de teatro de títeres, visitó la exposición de Rana Sabia y señaló que es la primera vez que observa un trabajo que demuestra 40 años de labor continua. Es un grupo ecuatoriano que representa muy bien a los títeres en el mundo, que hago en estos momentos un poquito la cuña para que nos visiten en la Universidad Católica. Ellos están hasta marzo. Para que vayan, visiten, vean todos los trabajos que tienen ellos. La verdad es un grupo de admirar. 40 años son 40 años. Tienen una casa maravillosa en La Merced, donde todos los domingos tienen programación. Es bastante lindo el espacio y Fernando y Claudia son unas personas maravillosas que estarán dispuestos a recibirlos. A todos nuestros radioescuchas, les informamos que todos estos eventos se llevarán a cabo indistintamente entre los meses de enero y marzo, en las instalaciones del Centro Cultural La Rana Sabia, ubicado en San Jaloma, en el Valle de los Chillos. Para Cortos desde la Casa, Adrián Guerrero Marín. Poesía y música se juntan en la Sala Benjamín Carrión como parte de la presentación de la obra poética Ictus de Rocío Soria y que además contará con un interludio musical del cantautor Vladimir Isa este jueves 23 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y el Ángel Editor presentan la obra Ictus de la poeta ecuatoriana Rocío Soria. La autora nos cuenta que la inspiración para que esta obra haya sido posible se la debe a su madre. Ella ha sido ese pilar fundamental de toda su vida y a la que ha dedicado todos sus trabajos poéticos. Acerca del nombre y la iniciativa de este libro, la poeta nos menciona. Esto estaba escrito mucho antes de yo entrar a trabajar al hospital. Siempre tenía planificado, estaba ya en los textos del libro y quería poner ese título porque es una cosa que marcó mi vida. Técnicamente un ictus es un derrame cerebral, un infarto cerebral. Pero aquí en el libro más lo que se trata es de derramarse como quien derrama su sangre sobre un lienzo, derramar el poema sobre el papel. Las palabras sobre el papel, esa necesidad que tiene el poeta de decirse, de escribirse, de dar testimonio de lo que se va viviendo en el día a día. Rocío Soria nos contó además que sus inicios formados en la escritura fueron al ingresar a la Facultad de Comunicación Social y en especial se la debe a su maestro Fabián Guerrero, de quien aprendió cómo expresar y plasmar los sentimientos que guardan en su interior. Por su parte, el cantautor ecuatoriano Vladimir Isa estará a cargo del interludio musical, quien en anteriores ocasiones ha podido compartir junto a Rocío espacios dedicados a conjugar estas disciplinas. En palabras del artista, esto fue lo que mencionó. compartimos escenario con otros poetas y poetisas y otros trovadores. Desde ahí hemos venido teniendo una relación de amistad y compartiendo algunos sueños y derramando un poco más de este arte que nosotros queremos mostrar a la gente, ¿no? Y yo estoy seguro de que todo es un complemento, ¿no? Porque uno al hacer música también está haciendo una poesía musical, se podría decir. Y cuando estás escribiendo también estás tratando de hacer un canto escrito o algo así. Entonces, yo creo que hay una complementariedad de parte del texto y la música. Por ejemplo, en este caso, nosotros somos trovadores. Lo que planteamos es, partiendo de un texto más poético, adaptarlo musicalmente, musicalizarlo y plantear esto al mundo, ¿no? Como una necesidad misma de poder nosotros mostrar nuestros sentimientos o algunas cosas sociales incluso que pasan. Al referirse al trabajo musical Vladimir Isa para la presentación de esta obra, señaló. Yo estaba pensando tratar de musicalizar algunos de los poemas del poemario del Ictus, ¿no? De la compañera amiga Chío. Entonces vamos a hacer canciones que desde que iniciaba yo la carrera musical también las estoy tratando de escoger para que haya un buen espectáculo, si se podría llamar la palabra así, ¿no? Un buen recital para que todo el mundo se quede satisfecho, ¿no? Y con esa inquietud de este derramamiento de arte y cultura. Les hacemos partícipes de esta velada poética musical que Rocío Soria ha denominado la Fiesta de la Palabra, este jueves 23 de enero a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.